Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola y bienvenidos a una nueva edición del Rincón de la Educación Infantil. Sois todos bienvenidos, padres, maestros y todos aquellos que estéis interesados en la educación infantil. Como os venimos anunciando desde el primer día, cada viernes tenéis un programa nuevo y en este caso es el programa número 6. ¿Queréis saber de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos con ello, prestad mucha atención. En primer lugar, recibimos a Ángel Alsina, doctor en psicología, que nos habla de cómo vivir las matemáticas desde los 0 años, lo importante que es esta materia en la educación de los más pequeños. Después llegará la psicóloga Elvira Sánchez con otro de esos grandes clásicos. Hoy les vamos a hablar de la vida de Fred y su vinculación con la educación infantil. Y no faltarán vuestras preguntas que Marisol Justo dará contestación, preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaec.org. Y tras contestar vuestros interrogantes, llegará el turno de las experiencias de aula. En este caso, os vamos a hablar de una experiencia muy acorde con el momento actual en el que vivimos. ¿Cómo contarle a los más pequeños las funciones de un banquero, lo que debe hacer y lo que no? Su moralidad, que es la crisis económica, y muchos otros asuntos relacionados con la economía y, por supuesto, la crisis. No os dejará indiferentes esta experiencia. Y terminaremos, como cada semana, con un regalo, un maravilloso cuento. Y antes de comenzar, os queremos decir las diversas formas que tenéis para escucharnos. En nuestra web están todos los programas hasta ahora emitidos y en uaec.org, nada más entrar, tenéis un apartado en el que pone programa de radio. Si pincháis en cada programa, tenéis disponibles los enlaces para descargar o escuchar el programa de radio a través de iTunes o también a través de iVoox. Y otra cosa más, las formas de contacto a través del email. Nos podéis escribir a rincóninfantil@uaec.org y ahí nos podéis enviar vuestras preguntas para Marisol, si queréis hablar de alguna de vuestras experiencias de vuestro centro o si queréis simplemente hacernos alguna sugerencia. Repito el correo rincóninfantil@uaec.org. Y antes de comenzar, os queríamos agradecer vuestra confianza en iTunes. Nos estáis llevando de forma permanente a los primeros puestos de los rankings de descarga y es todo gracias a vuestras escuchas y descargas. Os invitamos a que nos dejéis comentarios y valoraciones, no solo en iTunes, sino también en iVoox, porque eso hará que lleguemos a mucha más gente. Y ahora sí, vamos con el programa de hoy. Soy David Benito y les mando a todos un fuerte abrazo. Comenzamos el Rincón de la Educación Infantil número 6. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaec.org. Nuestro Twitter, @ameiuaec. Y hecha la presentación, llega el momento en el que hablamos con un experto, en este caso Ángel Alsina Pastels, es doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor de didáctica de las matemáticas en la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Gerona y tiene publicados varios libros, entre ellos Cómo desarrollar el pensamiento matemático y matemáticas intuitivas e informales de 0 a 3 años, elementos para empezar bien. Hoy está con nosotros para hablarnos de viviendo las matemáticas desde los 0 años. Ángel Alsina, bienvenido al Rincón de la Educación Infantil. Hola, buenos días, muchas gracias, buenos días. El punto de partida en la enseñanza de las matemáticas es tener claro que lo que el niño necesita son oportunidades para aprender y descubrir aspectos matemáticos de la realidad por sí mismo y el fin debe ser enseñar a pensar. ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, Bueno, efectivamente, siempre el punto de partida debe ser, pues, a empezar por la fase en la que el niño sea capaz de ver que las matemáticas son algo que no solamente están, pues, en un libro de texto, en un cuaderno de actividades, sino que las matemáticas están en el entorno, y la finalidad, efectivamente, es que estos niños aprendan a pensar. Pero siempre el siguiente paso, o el paso definitivo, es siempre el mismo. Es decir, lo que se pretende es que los niños ya desde las primeras edades adquieran la competencia matemática, es decir, que sean personas alfabetizadas matemáticamente. Por lo tanto, que tengan la capacidad de usar de manera comprensiva y eficaz el conocimiento matemático que aprenden en la escuela fuera de la escuela. Para que esto sea posible, es necesario que en la escuela se den oportunidades a los niños para que logren esta finalidad, ¿verdad? Esta alfabetización, esta competencia matemática. Y para ello, desde mi punto de vista, es imprescindible que se trabajen los distintos contenidos a través de los procesos matemáticos. Es decir, que se fomenten actividades, que sean retos, que promuevan, pues, la resolución de problemas, que promuevan, pues, el razonamiento, que promuevan la representación del conocimiento matemático, que promuevan las conexiones, etcétera, etcétera. Yo pienso que solamente de esta forma se va a conseguir que las matemáticas que se aprenden en la escuela sean útiles para todos los contextos de la vida en los cuales, pues, estos conocimientos son necesarios. ¿Y cuáles son los factores clave para una educación matemática infantil de calidad? Bueno, la verdad es que esta es una respuesta, digamos, multifactorial, ¿no?, que necesita, pues, ser respondida desde muchos puntos de vista diferentes. Yo creo que hay varios factores ahí que están, digamos, interactuando, ¿no?, para realmente lograr una educación matemática infantil de calidad. A mi modo de ver, el primer aspecto importantísimo fue el hecho de incorporar, lógicamente, la didáctica de las matemáticas como asignatura troncal en la formación inicial de maestros de infantil. Esto es algo que no es de siempre, sino que ocurrió en los años 80 aproximadamente del siglo pasado, y es necesaria, lógicamente, una buena formación inicial del profesorado para precisamente lograr esta profesionalización. Luego, otro aspecto que a mi modo de ver también es muy importante es que haya una adecuada planificación de actividades de formación permanente, ¿verdad?, por parte de los distintos organismos e instituciones, ¿no?, pues que dé respuesta a la necesaria actualización de conocimiento profesional que necesita el profesorado de educación infantil. Otra cuestión muy importante es tener presente cómo enseñar matemáticas en estas primeras edades y, por lo tanto, tener muy claro un determinado itinerario didáctico que, a mi modo de ver, empieza por trabajar las matemáticas a partir de situaciones de vida cotidiana, pasa por trabajar matemáticas a partir de materiales manipulativos, juegos, usando después, pues, también recursos populares, recursos tecnológicos y, al final, ya soportes escritos, ¿eh? Y otra cuestión también que yo creo que ayuda a una educación matemática infantil de calidad es precisamente lo que comentaba en la primera pregunta, es decir, llevar a cabo un tipo de práctica en la que se trabajen los contenidos a través de los procesos matemáticos de resolución de problemas, de razonamiento y prueba, de comunicación, de conexiones, de representación. Y finalmente, otra cuestión que desde mi punto de vista también es fundamental es el aumento considerable de la investigación en educación matemática infantil, ¿eh? La educación matemática infantil es un cuerpo de conocimiento bastante reciente y, por lo tanto, hace falta muchísima investigación para luego incorporar los resultados de esta investigación a la mejora de la práctica docente en esta etapa educativa. Estos serían para mí los principales factores. Ángel, la implicación de la familia resulta clave, según hemos podido leer en sus artículos. ¿Cuál podríamos decir que sería el decálogo de compartir la educación matemática con las familias? Sí, bueno, gracias por esta pregunta porque la considero fundamental. Yo creo que la educación no es responsabilidad única de la escuela, sino que es primero responsabilidad de la familia y después de la escuela. Pero con esta idea no quiero decir que la familia se tenga que responsabilizar de la educación matemática, porque no todas las familias tienen que tener grandes conocimientos en matemáticas, pero sí que hay una serie de actitudes que pueden ayudar a que los niños desarrollen su pensamiento matemático adecuadamente desde la familia, ¿no? Para mí, sí que es verdad que hace un tiempo publiqué un decálogo, hay como 10 aspectos que son muy importantes para lograr esta meta, ¿no? El primer aspecto es que desde la familia se eduque la mirada matemática de los hijos, ¿eh? Es decir, se trata de ayudarle a ver que en su alrededor hay aspectos matemáticos, ¿no? Pues las características de los objetos, cuántos hay, su forma, su tamaño, etcétera. Otra cuestión muy importante es hacer ver a los niños desde la familia que las matemáticas están muy presentes en la cultura, en el arte, en el deporte, hay cantidades, hay posiciones, hay formas, ¿eh? Otra cuestión importante es explicar desde la familia que las matemáticas sirven para comprender y para describir y para organizar el mundo que nos rodea. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos el periódico y hay una determinada noticia, por ejemplo, con un gráfico que nos da una información estadística, pues ahí podemos ejemplificar esta situación. Otra cuestión muy importante y que se puede hacer desde la familia y sin tener grandes conocimientos matemáticos es mostrar que las matemáticas son mucho más que contar. Hay una idea estereotipada que matemáticas es solamente sumar, restar, multiplicar o dividir. No, las matemáticas es medir, es organizar, es clasificar, es ordenar, es representar, por lo tanto todas las cuestiones también geométricas, etcétera, también forman parte de las matemáticas, la forma de los edificios, etcétera. Una quinta cuestión sería también desde la familia, siempre que sea posible, ayudar a los niños a resolver situaciones problemáticas relacionadas con las matemáticas, aunque no se sepan, por lo menos mostrar un interés en avanzar juntos hacia la resolución de estas situaciones, ¿verdad? Otro aspecto es escuchar mucho a los hijos ante las dudas que ellos puedan formular y un poco hacerle razonar los diferentes, digamos, aspectos relacionados con las matemáticas, ¿verdad? También hablar con nuestros hijos sobre cómo lo hacen para aprender situaciones matemáticas o para resolver situaciones matemáticas, ¿verdad? Y también otra cuestión sería habitualmente interesarse por lo que hace el niño en la escuela. Muchos niños necesitan explicar qué es lo que hacen en la escuela a sus familias, por lo tanto interesarse desde la familia de qué están haciendo de matemáticas, preguntarle para que le explique. Nunca también, otra cuestión desde mi punto de vista también importante, es no avergonzarse nunca de, por ejemplo, de no saber dar una respuesta a los retos matemáticos que plantea pues el hijo cuando llega de la escuela, sino que se trata de sentarnos juntos, ¿verdad?, investigar juntos para intentar encontrar esta respuesta, ¿no? Que el niño sienta que en casa tiene apoyo, esto es importante. Y finalmente, siempre confiar en las posibilidades de los hijos hacia las matemáticas, romper el estereotipo que las matemáticas son exclusivamente para unas cuantas personas que están por encima de la media, por decirlo de alguna forma, sino que todas las personas, todos los niños, todas las niñas pueden tener conocimientos matemáticos y, por lo tanto, dar confianza desde la familia es muy importante para poder realmente avanzar en este sentido. Ángel, ya para concluir, una última cuestión. Generaciones anteriores no estaban tan en contacto con las nuevas tecnologías. Con mayor motivo, en este momento altamente tecnológico que vivimos, ¿no resulta necesario sentar muy bien las bases de las matemáticas, ya que desde muy corta edad todo lo hacemos con máquinas, ordenadores, y de esa forma haremos que actúen sabiendo lo que hacen y no como autómatas? Sí. Bueno, efectivamente sí que es verdad que hubo en un momento determinado una revolución, ¿verdad?, que consistió en incorporar las nuevas tecnologías en la escuela, también en educación infantil, porque parecía que era una innovación y que se tenía que, que era un buen recurso, digamos, para poder aprender matemáticas. Yo comparto esta idea, pienso que es importante, pues, utilizar los recursos tecnológicos como medio de aprendizaje de las matemáticas, también en las primeras edades, pero lo que para mí es muy importante es tener presente que antes de acceder a las tecnologías es absolutamente imprescindible observar el conocimiento matemático en el entorno cercano y que los niños de las primeras edades puedan tocar, puedan experimentar las matemáticas, puedan manipular. Después de estos estadios iniciales, ¿verdad?, de observación, de exploración del entorno desde un punto de vista de matemático, después de estas actividades de manipulación, de experimentación, que permiten que el niño empiece a incorporar, a representar mentalmente su conocimiento matemático, luego sí que podemos acceder a esto, a todas estas tecnologías. Hay cantidad de applets adecuados para trabajar aspectos matemáticos, pero insisto que desde, a mi modo de ver, sería posterior a estas fases iniciales que son fundamentales en el aprendizaje de las matemáticas de los niños pequeños. Bueno, pues hemos estado hablando con Ángel Alsina, hemos hablado de viviendo las matemáticas desde los 0 años. Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Ha sido un placer, muchísimas gracias por la entrevista. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Un día más es el turno de Elvira Sánchez, psicóloga, que habitualmente nos cuenta pues diferentes cosas en el Rincón de la Educación Infantil. Y ya está aquí con nosotros. Elvira, bienvenida una vez más al Rincón de la Educación Infantil. Hola, hola a todos. Bueno, hoy nos vas a hablar de alguien que nació a mediados del siglo XIX y seguro que pocos no le conocen. ¿De quién se trata? Pues nada más y nada menos que de Sigmund Freud. Bueno, pues damos algunas pinceladas biográficas acerca de este personaje. Mira, Freud fue un médico neurólogo austríaco de origen judío. Bueno, esto veréis que luego tiene su importancia. Es el padre del psicoanálisis, cosa que todo el mundo ya sabe. Y es una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Os cuento que Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Príbor, que es una ciudad que está en lo que hoy es la República Checa, pero por aquella época era parte del Imperio Austríaco, que un poco más tarde pasaría a ser el Imperio Austrohúngaro después de proclamarse el emperador de Austria, también rey de Hungría. Fue disuelto por los vencedores al final de la Primera Guerra Mundial en 1918. Pero bueno, a lo que vamos. Freud muere en Londres años después de finalizar la guerra, el 23 de septiembre de 1939. Freud nació en el seno de una familia judía, que para la época en la que vivió, bueno, pues es un elemento a tener en cuenta, como ya os he contado. Realmente el nombre que figura en su certificado de nacimiento es Sigismund, que sería Segismundo, y además su padre añadió un segundo nombre de origen hebreo, Shlomo, que sería, vamos, yo entiendo que sería Salomón, en una inscripción manuscrita en la Biblia de la familia, aunque nunca usó el segundo nombre. Y realmente no es hasta que tiene 19 años cuando Freud empieza a usar el nombre de Sigmund, como le conocemos. De su familia, bueno, de su infancia, a la que siempre le da tanta importancia en sus teorías, te cuento que fue el mayor de 6 hermanos, fueron 5 mujeres y un varón. Y tenía además 2 hermanastros de un matrimonio anterior de su padre. El mayor de sus hermanastros tenía aproximadamente la edad que la madre de Freud, que Marta, que era 20 años más joven. Y además, este hermanastro del que te hablo era padre de un niño de 1 año. Pues como verás, bueno, Carl Jung, que trabajó con él, decía que el pequeño mundo de la niñez con su entorno familiar es un modelo del mundo, y el modelo del mundo que tuvo Freud pues no puede decirse que fuese al estilo clásico, ¿no?, por así decirlo. Además, él en su edad madura comentó que la impresión que le causó esta situación familiar le marcó toda la vida y fue un tanto enredada. Bueno, pues te sigo contando que con 3 años es cuando su familia se traslada a Viena, de su pequeña ciudad natal a la gran ciudad, por los negocios del padre, que era comerciante de lana. Se dice que no muy próspero, porque durante la infancia de Freud atravesaron grandes dificultades económicas. Pero aún así, sus padres se esforzaron para que tuviera una buena educación, y cuando tenía 17 años, Freud ingresó en la Universidad de Viena como estudiante de medicina, en un ambiente de antisemitismo bastante creciente. Bueno, Elvira, en realidad la medicina fue una vocación para él, ¿no? Sí, puede ser, pero también consideró la posibilidad de cursar derecho, pero finalmente se decidió por la medicina, no tanto por la idea de ejercerla, sino movido por una cierta intención de estudiar la condición humana, como diría él, con rigor científico. Freud fue un estudiante poco convencional, pero brillante durante sus años de universidad. Y además es en la universidad donde conoce al que sería su mentor, Joseph Breuer. Entre el año 1876 y el 1882 trabajó en el laboratorio del fisiólogo von Burke como investigador. Pero en el año 1882 sucede algo que le cambiaría la vida, o al menos le marcaría para siempre. Bueno, ¿y qué fue eso que le marcó para siempre? Pues que el amor llama a su puerta. En 1882 conoció a Martha Bernays, que fue su esposa, su futura esposa por ese momento. Te he comentado que no tenía vocación de ejercer la medicina, que lo que realmente él quería era estudiar la condición humana. Y por ello, durante la época de estudiante, estuvo trabajando con von Burke, con el investigador que te he comentado. Pero cuando conoció a su mujer, cuando el amor llama a su puerta, tuvo que cambiar sus planes, ya que con sus escasos recursos económicos y las pocas perspectivas de mejorar su situación trabajando con von Burke, hicieron que desistiese de su carrera de investigador para poder contraer matrimonio. Freud se gradúa como médico y empieza a trabajar como médico como tal en el Hospital General de Viena entre los años 1883 y 1885, dos años. Como investigador médico, Freud fue pionero al proponer el uso terapéutico de la cocaína como estimulante y analgésico. Bueno, él escribió muchos artículos sobre la cocaína. Incluso él mismo dice que consumió cocaína, como se sabe a través de la correspondencia, bueno, de las cartas que establecía con sus amigos y con sus colegas. Pues bien, ya en 1886 Freud se casa, cuando ya tenía 30 años, con Martha, que tenía 5 años menos que él y que era hija de una familia de intelectuales judíos. Se dice, bueno, su noviazgo duró 4 años y dicen que fue un noviazgo largo, plagado de rupturas, de reconciliaciones, como consecuencia de los celos que sentía Freud hacia quien quisiera que pudiese ser el objeto del afecto de Martha, incluida la propia madre de ella. Bueno, nos hablabas de su matrimonio, pero ¿cómo o dónde conoce a Martha? Mira, conoce a Martha porque su hermana Mina, bueno, la hermana de Martha, Mina, era colaboradora de Freud. Te cuento que tuvieron 6 hijos, aunque solo la pequeña Ana es la que siguió, digamos, la estela, por así decirlo, de su padre o, bueno, su actividad investigadora. Y ella, Ana, se centró en psicología infantil. Un día te hablaré de Ana, que tuvo una vida pues muy interesante y no exenta de polémica por su complicada relación con su madre, la rivalidad que tuvo con ella por el cuidado de su padre, su amistad con una de las pacientes. Bueno, ya de Ana ya hablaremos. Pero volviendo a Freud, volviendo a su padre, Sigmund abrió, bueno, una clínica privada especializada en desórdenes nerviosos y comenzó su práctica para tratar la histeria y la neurosis utilizando la hipnosis y el método catártico que su mentor Joseph Breuer, al que te he comentado que conoció en sus años de universitario, le enseñó. Pero dio un paso más tras romper con quien fue su mentor y Freud se centró en la asociación libre, ya que vio que podía aliviar los síntomas que mostraban las mujeres que sufrían de histeria y neurosis, las podía aliviar animándolas a que verbalizaran sin censura cualquier ocurrencia, cualquier pensamiento que se les pasara por su mente. Estuvo desde 1895 y 1900, es decir, unos 5 años, centrándose en esta técnica y en 1899 publicó la que es considerada como su obra más importante e influyente, La interpretación de los sueños, inaugurando una nueva disciplina y modo, por así decirlo, de entender al hombre, lo que se conoce como el psicoanálisis. Elvira, ¿y cómo cayeron sus teorías en la comunidad científica? Pues al principio sus teorías no muy bien, la verdad, no fueron muy bien aceptadas, cosa que él tampoco aceptó muy bien. Pero poco a poco fue formándose un grupo de adeptos y bueno, lo que podríamos llamar el germen del futuro movimiento psicoanalítico fue poco a poco floreciendo. Y de Madrid al cielo, como se suele decir, bueno, o en este caso de Viena al cielo, su primer reconocimiento oficial como creador del psicoanálisis fue en 1902, es decir, la obra la publicó en el 1899, 3 años más tarde llegó, como te decía, su reconocimiento oficial al recibir el nombramiento imperial como profesor extraordinario, hecho que Freud comentaría en una carta a su colega Wilhelm Flies, fechada en Viena el 11 de marzo de 1902, señalando sarcásticamente que esto era como si de pronto el papel de la sexualidad fuera reconocido oficialmente por su majestad. Y los reconocimientos internacionales, aunque un poco más tarde, también llegaron. En 1909, la Universidad de Clark, en Massachusetts, le concedió el título honorífico, doctor honoris causa, y Freud fue invitado a dar una serie de conferencias a Estados Unidos con la intención de divulgar el psicoanálisis por todo el país. Luego te cuento, bueno, dando un salto más en la historia, ya nos ponemos en 1923, a Freud le fue diagnosticado un cáncer de paladar y fue operado hasta 33 veces. Su enfermedad, como es obvio, le producía muchos dolores, además de sordera en el oído derecho y dificultades en el habla. Pero pese a las recomendaciones de los médicos, nunca, nunca dejó de fumar. Y tampoco dejó nunca de trabajar como psicoanalista. Y hasta el final de su vida no cesó de escribir y publicar un gran número de artículos, ensayos y hasta libros. Bueno, y libros hasta su muerte, que fue en 1939. Cuenta, así realmente está datado, que él mismo pidió la sedación terminal a fin de ahorrarle el sufrimiento agónico y murió después de serle suministradas 3 inyecciones de morfina. Freud fue incinerado en el crematorio laico de Golders Green en Londres, donde reposan sus cenizas junto a las de su esposa, las de Marta. Bueno, fue un personaje que vivió en una época histórica muy particular y de alguna forma pues su personalidad y sus actos se iban a ver marcados por este hecho, ¿no? Sí. De hecho, bueno, en la presentación te comentaba que fue un médico neurólogo austriaco de origen judío. Estamos hablando de la Europa de principios del siglo XX, 1938, tras la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi, Freud, en su condición de judío y fundador de la escuela psicoanalítica, fue considerado enemigo del Tercer Reich y, de hecho, sus libros fueron quemados públicamente y tanto él como su familia sufrieron un intenso acoso. Entraron varias veces en su vivienda, su hijo Martin fue detenido por la Gestapo, aunque lo liberaron el mismo día, y su hija Ana, que bueno, te comento que algún día te hablaré de ella, también fue interrogada por la Gestapo. En fin, que era bueno, más que evidente que tenían que dejar Viena, y así lo hizo. De hecho, 4 de sus 5 hermanas se quedaron en Viena y murieron en los campos de concentración, los campos de exterminio. Bueno, nosotros le consideramos un hombre importante, y, al igual que en la época, que también lo fue, ¿no? Sí, de hecho, bueno, fue portada de la revista Times en el año 1924, en el 56, y hace relativamente poco, en el 1993. Y además por su diván pasaron, bueno, las personas y los personajes más influyentes e importantes de la época, incluso la princesa Marie Bonaparte. Y bueno, incluso su nombre, se ha puesto su nombre a un pequeño cráter de impacto lunar que se encuentra en una meseta dentro del océano Porcelarum, en la parte noroccidental del lado visible de la Luna. Así que la próxima vez que miremos a la Luna, yo recomiendo que os fijéis mucho, a ver si localizáis este cráter, ¿no?, que le han puesto el nombre de Sigmund Freud. Bueno, pues un nombre, un hecho bastante romántico. Sigmund Freud, que nació en el siglo XIX y vivió a caballo entre siglo XIX y XX, desde luego que un personaje importantísimo que hoy nos ha acercado nuevamente, Elvira. Muchísimas gracias, te esperamos la próxima semana con más cosas, Elvira. Pues aquí estaré. Venga, hasta la próxima semana. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Un día más, ya estamos aquí con todas vuestras preguntas que nos habéis mandado a la siguiente dirección de correo electrónico, rincóninfantil@uaece.org. Repito, rincóninfantil@uaece.org. Poco a poco iremos dando contestación a todas las que nos están llegando. Ya sabemos que os gusta muchísimo todo aquello que os aconseja y que os contesta Marisol Justo, experta en educación infantil, que gustosamente siempre da respuesta a vuestros interrogantes. Así que pues le damos la bienvenida porque está aquí con nosotros y bienvenida una semana más al Rincón de la Educación Infantil, Marisol. Hola, ¿qué tal? Encantada como siempre de estar otro ratito con todos nuestros colegas. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera de las preguntas. Sabemos que tenemos mucha gente en México, así nos llegan muchas preguntas. Y en primer lugar, la de Alberta Gracia. Dice, tengo una amiga que tiene una niña de 2 años y el otro día fui a comer a su casa. Le puso un plato de espagueti y dejó que su hija metiera las manos, se llenara de tomate y su bandeja acabó llena de comida. ¿Tiene algún beneficio que los niños experimenten con la comida de esa manera? Gracias, los escucho todas las semanas. Bueno, Marisol, ¿es bueno que los niños jueguen con la comida? Bueno, se supone que los niños juegan con juguetes. Bien, explico. De entrada, Alberta, muchísimas gracias por escucharnos. Y como a todos nuestros amigos mexicanos, por ponerte en contacto con nosotros también. Vamos a ver, bueno, hay muchos expertos que consideran que es importante que los niños interaccionen con la comida. Es decir, que perciban su tacto, la textura, cómo es cuando comen. Bien, yo creo que puede ser interesante, pero también es cierto que con 2 años los niños se tienen que ir acostumbrando a comer, bueno, digamos que con de unas formas convencionalmente adecuadas, ¿no? Yo diría que un niño de 2 años ya tiene que comer sentado a la mesa con el resto de miembros de la familia, que ya tiene poco a poco que ir tomando la misma alimentación que toman los demás, y como el resto de miembros de la familia o de las personas que se sientan a la mesa, tiene que ir manteniendo unos modales de comportamiento en la mesa. Cuanto antes lo aprendan, pues mucho mejor, porque les va a resultar más fácil el tener esos hábitos de autonomía en la alimentación. Bueno, pues vamos con la segunda pregunta. Dice, buenos días Marisol, acabo de escuchar la entrevista a Ángela Quinta, se refiere a la entrevista que hicimos la semana pasada sobre alimentación, donde ha comentado varias cosas de interés para nosotras, las mamás, pero he echado menos algunas que yo me planteo constantemente. Tengo una niña de 4 años y me pregunto si estaría bien si en vez de pan blanco le introdujera el pan de molde integral y también las pastas y arroces, cómo será de beneficioso o no para la niña. Y quiero hacer una puntualización. Ángela Quinta nos dijo que lo mejor era el pan normal, nada de pan de molde, sino el pan de toda la vida. Y continúa el email, dice, por otro lado, el tema de la leche de vaca, quiero ir introduciéndole leches vegetales. Dice, bueno, ya lo estoy haciendo poco a poco, mezclándosela con la de vaca, a ver si le va gustando el sabor. Y es que creo que todo lo que sea vegetal le va a aportar a mi hija tal cantidad de vitaminas que nada más se lo podría aportar. Lo que me da miedo es que le quite la leche especial para el crecimiento que toma ahora y que su desarrollo al final no sea el adecuado. Dime, por favor, qué es lo mejor para ellos en esta edad. Mil gracias. Nos dice que le encanta el podcast, le damos las gracias a ella y le mandamos un fuerte abrazo a Francisca Andreu, que nos escribe desde Mojácar, en Almería. Y bueno, Marisol, son muchas preguntas las que nos hace esta amiga de Almería. Pues Francisca, gracias por tus preguntas, por tus inquietudes, y trataremos de responderte en el corto espacio de tiempo que tenemos. Bien, tu hija tiene 4 años... y yo estoy segura que teniendo una madre que se preocupa tanto por su alimentación, la niña tiene seguramente que está evolucionando estupendamente y tiene una alimentación de lo más equilibrada. Yo creo que los niños tienen que experimentar con todo tipo de alimentos. Efectivamente, los niños pueden comer pan blanco, pan normal, del que nos venden en las panaderías. No es necesario que le demos pan de molde porque tengan ningún tipo de problema para masticar, todo lo contrario. Pero bueno, también está bien que prueben el pan de molde integral, que prueben el pan blanco y también que vayan probando el pan de molde integral, ¿por qué no? En las pastas y en los arroces, que también sean integrales, pues bien, yo creo que le puede reportar beneficios. En cuanto a la leche, aparte de la leche de vaca, que vaya probando leches vegetales, como puede ser leche de almendras, o leche de arroz, leche de coco, bueno, pues creo que son experiencias positivas para la niña. Yo creo que la alimentación, cuanto más variada y equilibrada sea, muchísimo mejor. Mi consejo, Francisca, mira, vas a encontrar una pirámide de la alimentación en mil sitios, en la consulta en la sala de espera normalmente de la consulta del pediatra, en internet. Imprime una pirámide de la alimentación y ve comprobando que tu hija va tomando los alimentos en función de esa pirámide, y haces muy bien en que la niña vaya probando todo tipo de alimentos, sean integrales, bien sean leches vegetales, cuanto más variada sea la alimentación, muchas más experiencias con el sabor va a tener la niña y desde luego su nutrición será mucho más equilibrada. Bueno, pues esperamos que haya quedado contestada esta extensa pregunta de Francisca de Almería. Y vamos con la tercera pregunta. Además, le vamos a mandar un especial saludo, porque esta es la magia de Internet. Laura nos escucha desde Australia, ella es española, nos escucha desde allí. Dice que lleva 2 semanas de abuso doméstico por un niño de 3 años. Nos pellizca, nos da patadas y nos muerde a su hermana y a mí sin motivo. En el parque hace lo mismo con otros niños y tira del pelo. Lo estoy hablando con un equipo de psicólogas, pero todavía no me dicen el motivo. Me dicen cómo regañarle, pero yo quiero saber el origen del comportamiento. Es frustrante porque no puede hablar. Es su manera de decir hola a los niños, aquí estoy para jugar. Y nos pregunta si puede estar relacionado con la hiperactividad. Bueno, un poco está desesperada ante esta situación, Laura, desde Australia. Se percibe. Laura, muchísimas gracias por escucharnos y bueno, pues igualmente muchas gracias a todos los oyentes que podemos tener en Australia. A ver, Laura, mira, de entrada hay algo que debemos de tener muy claro y es que el comportamiento no viene en nuestro ADN. El comportamiento es algo que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida con las experiencias. ¿Por qué digo que es importante? Porque mira, si el comportamiento no viene en el ADN es que es aprendido. Y si es aprendido, pues se puede desaprender. Bien, quiero decir esto porque estoy segura que tú estás bastante angustiada con el tema, ¿no? Tú pides que las psicólogas te digan el origen de ese comportamiento. Ellas no te lo van a decir, vas a tener que pensar tú un poquito, ver desde cuándo el niño tiene ese tipo de comportamientos, qué ha podido ocurrir que hayan provocado en él esas conductas si no las tenía anteriormente. Es decir, mira, los niños prueban a tener un comportamiento, miran a ver qué es lo que ocurre. Si obtienen un beneficio, repiten el comportamiento. Si el niño tiene ese tipo de comportamiento, si muerde, tira del pelo, pellizca, es que está obteniendo un beneficio con ello. Posiblemente pueda ser incluso obtener una atención extra, porque si no tuviera ningún tipo de beneficio, dejaría el comportamiento. No queda más remedio que tú pienses, que tú trates de recordar cuándo el niño ha empezado a tener ese tipo de comportamientos y qué beneficio tiene con esos comportamientos. En el momento en que tú te des cuenta cuál es el beneficio que el niño está teniendo con ese comportamiento, intenta retirar ese beneficio. Cuando él se dé cuenta que no va a obtener esa ventaja con ese comportamiento, los irá modificando. Pero vas a tener que pensar tú en qué momento ha empezado a tener ese tipo de comportamientos. Bueno, pues son las 3 preguntas que hoy les hemos hecho a Marisol. Preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaec.org. Repito, rincóninfantil@uaec.org. Y si tenéis alguna duda, pues ya seáis maestros o padres, dudas en cuanto a la educación de vuestros hijos, de vuestros alumnos, Marisol os lo va a aclarar. Las preguntas que nos enviéis, repito, a rincóninfantil@uaec.org. Marisol, muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros. Es un auténtico placer. Muchísimas gracias a vosotros y a nuestros oyentes. Un abrazo. Hasta la semana que viene. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Un día más es el momento en el que hablamos de experiencias de aula, en el que todos vosotros, los diferentes maestros y los centros, nos contáis las experiencias que lleváis a cabo en los centros. Y para ello les vamos a hablar de un tema curioso, un tema además que yo creo que algo está fallando o algo falló en el pasado, porque es bueno inculcar los valores, sobre todo con el tema que le vamos a tocar hoy, que es el tema financiero, de banqueros, dinero y sobre todo valores. Y para ello tenemos a Cristina Botana Puñal. Nos va a hablar de una experiencia llamada Lexton Street, y ella es profesora del colegio Lextonad, Compañía de María de Ferrol. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias a vosotros. Bueno, María, cuéntanos, decía yo, que hace falta muchos valores cuando hablamos de dinero, y más con todo lo que está ocurriendo. Si se lo inculcamos a los niños pequeños, seguro que evitaríamos muchos problemas. Cuéntanos, ¿qué es Lexton Street? ¿A qué niños? ¿De qué edad va dirigidos? Pues mira, Lexton Street es un proyecto que iniciamos en el colegio con los niños de segundo primaria, niños de 7 años. Y bueno, el proyecto sobre todo venía porque, bueno, Ferrol pues es una ciudad muy castigada con la crisis, y entonces los niños pues no tenían ningún concepto de lo que era el ahorro, el gestionar una paga. Entonces no tenían ni idea de lo que hacer con el dinero, ni lo que costaba el dinero, ni el valor que tenía, ni nada. Y entonces, bueno, pues surgió así en el aula. Y entonces, pues sobre todo, lo primero que le propusimos a los niños es que gestionaran una paga que le dábamos nosotros en el colegio, y cada vez que venían a clase. Normalmente suelen venir un 100% del aula, pero hay algún niño un poco, bueno, pues asentista. Entonces, pues con eso también lo motivábamos a venir al aula. Y bueno, gestionábamos esa paga, hablábamos de los valores que tiene que tener un banquero, que no eran ni la corrupción ni el quedarse con el dinero, sino que era todo lo contrario. Y bueno, pues los alumnos gestionaban la paga comprando y vendiendo cosas en el aula. Cosas tipo el material del aula, los juegos, bueno, pues todo ese tipo de cosas. Lo que sí, es un proyecto gestionado por ellos mismos. O sea, los tutores ahí lo único que hacíamos era salvaguardar por el orden del aula, pero nada más. Ellos gestionan todo el proyecto. Entonces, bueno, en eso es en lo que consiste más o menos el proyecto. Cristina, ¿cuáles son los objetivos de esta experiencia? Pues mira, sobre todo, y lo que sería el objetivo general, es enseñar a los alumnos conceptos básicos en relación con el valor del dinero, lo que es el ahorro, el presupuesto personal y el consumo responsable y sostenible. Después ya hay otros objetivos más específicos, como es, pues eso, el mejorar la cultura financiera, el familiarizarse con el mundo de las finanzas, el ver los valores que tiene una persona que gestione el dinero, el desarrollar procedimientos bancarios básicos, el ver que en la vida cotidiana, personal y familiar, el dinero tiene un valor y que hay que conseguirlo con esfuerzo, que no nos viene dado, sino que consiste, pues eso, en un esfuerzo, que hay que consumir de forma inteligente y responsable. No es comprar por comprar, ni si me porto bien me tienes que comprar, sino pues que yo tengo que hacer algo para que tú me respondas comprándome algo. Y sobre todo el fomentar el valor del esfuerzo para alcanzar los objetivos deseados. El desarrollar los valores éticos que inspira el buen uso del dinero, en fin, en definitiva. Bueno, ¿y cómo lo habéis puesto en práctica con los niños, o qué pasos habéis seguido? Porque empezasteis por compartirlo con los padres, ¿no? Sí. Nos parecía que era un proyecto que los padres tenían que estar involucrados, porque al final los que gestionan el dinero de los niños son los padres. Entonces convocamos a los padres en una reunión, le explicamos lo que queríamos hacer con este proyecto y sobre todo el que los niños iban a llegar a casa diciendo: la profe me ha pagado 2 euros por venir al cole. Entonces un poco que los padres supieran a qué respondía eso. Por supuesto es dinero de juguete, no es dinero real, pero sí que es pues las monedas que hay, pues que son euros, céntimos, igual que las monedas que tenemos, pero eso, de juguete. Entonces, después de reunir a los padres y de explicarle lo que íbamos a hacer, le pedimos también su colaboración en casa, pues eso, que fueran con los niños a la compra, que le explicaran lo que costaban las cosas, el que un niño quisiera un Petit Suisse de una marca o de otra, lo que eso variaba en el precio, o sea, que fuera un poco también hablando con los niños. Y después ya, con los niños en el aula, en asamblea, bueno, pues intentamos explicarle lo que queríamos hacer con este proyecto. y sobre todo, a ver, entre todos hicimos lo que sería un perfil de un banquero, los valores que tenía que tener la persona que tuviera el dinero, porque eso lo iban a gestionar ellos. Entonces, bueno, pues llegamos a un perfil de un banquero, lo que tendría que ser, los valores que tendrían que tener, y ellos mismos nombraron a dos banqueros en el aula, un banquero oficial y un ayudante. Después de nombrar al banquero, pusimos precio a las cosas del aula, al material que usamos con ellos. Entonces ellos pues fueron diciendo, pues, por ejemplo, los lápices costaban 20 céntimos, las gomas costaban otros 20. Entonces en el momento que un niño perdía un lápiz, tenía que comprar otro. No era que la profe, perdí el lápiz, dame otro, no. O sea, tú con tu paga te la gestionas y te tienes que comprar el material que has perdido por mal uso. Entonces, también pusimos precio a las actividades. Nosotros en el aula tenemos talleres, y entonces el precio de los talleres también lo pusimos con los niños. También llegamos a un consenso entre todos y era de penalizaciones e incentivos. Si un niño se portaba mal en el aula, tenía una pelea con un compañero, pues eso tenía una penalización, pues por ejemplo, de 20 céntimos. Entonces ese día, en vez de cobrar los 2 euros que cobrábamos, cobraba 1,80. Claro, todos estos cálculos los hacíamos con los niños al final de la mañana. O sea, durante toda la mañana mirábamos a ver cómo nos habíamos portado, analizábamos si tenían que penalizarnos o incentivarnos, si nos habíamos portado muy bien, habíamos ayudado a los compañeros y demás, pues eso también tenía un incentivo económico. Y les presentamos lo que sería cuaderno de educación financiera. Teníamos un cuaderno en donde reflejábamos todos los días las penalizaciones, los incentivos, lo que nos habían pagado por ir al cole ese día, lo que habíamos gastado, por qué lo habíamos gastado, si era un uso responsable o si había sido pues que había perdido el lápiz, y todo eso quedaba registrado. Entonces, eso, claro, fue lo que en asamblea llegamos con los niños, y la verdad es que fue una experiencia buenísima, porque los niños se fueron motivando, y entonces ya ellos mismos ya decían, cuando iban a la compra, mamá, esto no lo compres, que hay otro más barato. Y entonces, bueno, pues por ahí sí que después los padres al evaluar decían que bueno, que había sido una gozada, porque los niños habían caído en la cuenta del esfuerzo que cuesta el ganar dinero y el gestionar un gasto responsable. Bueno, como siempre solemos hacernos, ¿podrías dar algún consejo pues para algún maestro que nos esté escuchando en este momento y que bueno se decida a ponerlo en práctica en su centro? Sí, sobre todo, a ver, el recalcarle a los niños que al igual que el ahorro, que es muy importante, también es muy importante el consumo siempre y cuando sea responsable, porque eso genera riqueza y movimiento del capital, porque de hecho a nosotros nos pasó que tuvimos bancarrota, porque los niños no gastaban y entonces se dieron cuenta que el banco se quedó sin fondos y que eso tampoco es bueno. Entonces, bueno, pues siempre y cuando el gasto sea responsable, es bueno para la economía del país. Y eso sería un poco, a ver, que de los errores también se aprende, y nosotros tuvimos que cortar el proyecto porque nos quedamos sin dinero. Entonces, bueno, pues eso también es bueno, el irlo gestionando poco a poco. Cristina, ya para concluir, o sea, me veo obligado a hacerte esta pregunta. Si los banqueros de hoy en día hubiesen tenido proyectos como este que les hubiesen inculcado ciertos valores, creo que la cosa cambiaría, y eso nos hace pensar que tal vez hay que incidir mucho más en la educación infantil y no complicarnos en otro tipo de historias, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, y de hecho, lo que ven los niños es todo lo contrario a lo que estamos haciendo en este proyecto. Porque, de hecho, los niños, lo primero que te decían para ser banquero, el primer valor del banquero era que supiera quedarse con el dinero. Y bueno, desmontar todo eso nos costó mucho. O sea, yo creo que sí que es muy importante que los niños vayan educados en este tipo de valores, no en los que ven en la sociedad. Bueno, pues desde luego que una experiencia interesantísima, y desde luego que estamos seguros que van a poner en práctica algunos profesores que nos estén escuchando, sobre todo por el aprendizaje que nos estaba contando Cristina Botana Puñal sobre bueno, pues esa experiencia que han tenido con este proyecto llamado Leston Street, que se ha llevado a cabo en el Colegio Lestenat, Compañía de María de Ferrol. Cristina, muchísimas gracias y felicidades por este proyecto tan, tan bonito. Muchas gracias a vosotros. Nuestro Twitter, @ameiwaece. Y esto es todo lo que ha dado de sí este programa número 6 del Rincón de la Educación Infantil. No hace falta que os diga que somos el único programa de radio dedicado a la educación infantil, educación para padres y maestros. Así que os queremos a todos justo dentro de una semana. Y como queremos seguir creciendo, tenéis que correr la voz con vuestros colegas, los maestros o vuestros amigos que son padres o interesados en la educación infantil, para que todos ellos se sumen a la audiencia y aprendan más cosas sobre esta materia, sobre la educación de los más pequeños. Por cierto, si nos habéis descubierto hace poco, podéis escuchar los programas atrasados. Tenéis que entrar en nuestra web, en uaec.org, y nada más entrar vais a ver el apartado dedicado al programa de radio. Una vez dentro, en cada programa tendréis los enlaces de descarga para las plataformas de iVoox y de iTunes. Además, os podéis instalar aplicaciones en vuestros dispositivos móviles para ambas plataformas, son gratuitas y os podéis suscribir para bajar el programa automáticamente, bajar o escuchar. Repito que todo es gratuito y nos podéis escuchar en cualquier momento, en el coche, mientras vais al trabajo, mientras volvéis del trabajo y vais a casa, mientras hacéis deporte, cuando os vais a dormir, en fin, cuando vosotros creáis oportuno. Así de fácil y cómodo. Y antes de marcharnos, os recordamos también el email al que nos tenéis que escribir para enviarnos las preguntas para Marisol Justo, vuestros interrogantes, para contarnos vuestras experiencias de aula o para hacernos alguna sugerencia, lo que vosotros nos queráis contar. Es el correo rincóninfantil@uaec.org. Repito, rincóninfantil@uaec.org. Y dicho todo esto, os dejamos ahora para terminar con un cuento para que se lo pongáis a vuestros pequeños de la casa o los pequeños de la escuela. La historia de Mimosa, un cuento de un lindo mono. Hasta la próxima semana. Adiós. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. La historia de Mimosa. Había una vez, allá, en una selva muy lejana, una mona llamada Lulú y un mono llamado Fulgencio. En aquella hermosa selva, todos los animales vivían contentos y felices, entre cantos de pájaros, croar de ranas y el color de las flores. Lulú y Fulgencio eran papás de Margarita, una linda monita que jugaba con sus amigas, las otras monitas. Un día, la mona Lulú y el mono Fulgencio supieron que iban a ser papás otra vez. Un nuevo bebé estaba creciendo en la panza de mamá. Margarita se puso feliz. Pronto tendría un hermanito o sería hermanita. Y pensó que fuera lo que fuera, lo llevaría a jugar con todos sus amigos y amigas. Le enseñaría a treparse a los árboles y a saltar de rama en rama. El tiempo pasó y adivinen quién nació. ¡Sí! Una linda monita de ojos grandes y cola enroscadita. La llamaron Mimosa porque le gustaba estar pegadita a su mamá. Pero, ¿qué creen? A medida que los días pasaban, se dieron cuenta que Mimosa no era como los demás monos, porque no aprendía nada de nada. Muy preocupada, la familia decidió llevarla a la ciudad para que la viera un veterinario. Cuando el veterinario la revisó, les dijo que como Mimosa había nacido con la cola muy enroscadita, se iba a tardar más tiempo en aprender a ser como todos los monos o monitas, y les recetó mucha paciencia y amor. Más tranquilos, Lulú, Fulgencio y Margarita regresaron a la selva. Ahí, Mimosa crecía muy contenta con su familia. Pero Margarita estaba molesta porque las otras monas y monos no aceptaban a Mimosa. La discriminaban. Nadie jugaba con ella. Bueno, ni la saludaban. Pero un día, Margarita tuvo una gran idea. Pensó en hacer una fiesta y mandó invitaciones para todos los monos del lugar. La invitación decía: te invito a una fiesta muy divertida. Ven con antifaz y sin que se te vea la cola. Se premiará a quien logre durante toda la fiesta mantener bien escondida la cola. ¡Uy! Pero qué alboroto sucedió. Todos querían ir a la fiesta. Los preparativos fueron graciosísimos. Unos monos se pusieron antifaz de pétalos de flores. Otros, antifaces con trocitos de corteza de árbol o de frutas, y se amarraron la cola a la pierna. Se pegaron la cola a la espalda. Y bueno, ¡qué barbaridad! Inventaron una de cosas, especialmente para esconder la cola y ganar el premio. Margarita le hizo a Mimosa un antifaz con plumitas de tucán y sobre su cola tan enroscadita solo le puso una flor de jazmín. Cuando los invitados fueron llegando, nadie se reconocía y ni cuenta se dieron que Mimosa también estaba en la fiesta. Hubo mucha diversión. Todos bailaron, corrieron, jugaron, cantaron y en medio de la fiesta, Margarita anunció a gritos: ¡atención! El gran premio es un racimo de plátanos, 7 cocos y una liana para saltar la soga. Y ahora veremos quién se escondió bien la cola. Cuando se revisaron unos a otros, se dieron cuenta que a muchos se les veía la cola por debajo de la panza, abajo de la orilla del pantalón, amarrada a la cintura y... De pronto, vieron que a una monita con antifaz de plumas de tucán no se le veía la cola, porque se la tapaba una flor de jazmín y ella fue la ganadora. Cuando se quitó el antifaz, todos gritaron: ¡Mimosa! Al instante Margarita dijo: ¿vieron que con cola o sin cola seguimos siendo monos? ¡Es verdad!, gritaron los monos. Mimosa compartió el premio con todos. Desde ese día, ella fue aprendiendo a trepar a los árboles y a saltar de rama en rama. Ahora, los monos y las monitas juegan juntos en medio de la selva, muy cerca de la casa de Lulú y Fulgencio, que viven felices con sus hijas, Margarita y Mimosa, la monita de la cola enroscadita.